lo que hiciste. Tus sentimientos son de una mala serena con su negro manto, tú que le viste sonreír entre mis brazos, hoy me ha dejado. Con el alma hecha pedazo, ingrata con otro lo pagará. Que si por pobre no goce de tus caricias, que si por pobre no goce de tus amores, pero anda ingrata. Ya tengo otras y mejores, lindas y hermosas, no orgullosas cosas.